Obviamente le queremos agradecer porque se vino en vivo, a nosotros nos gusta tenerlo en vivo. Agradecerle por hoy, pero por cada vez que durante el año lo invitamos, siempre estuvo presente. Hablamos del presidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Marcelo Spinelli, que lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, Pablo. Mm. Buen día. Sí, la verdad que, como te digo siempre que vengo, no es lo mismo sentarnos acá en el estudio y ni hablar si ponemos una camarita en la vereda, ¿no? Ay, no, nos quedamos, ay, si vas con el micrófono, coña, se pone linda, ¿eh? Así que, bueno, el mano a mano en el estudio, sí, sí, sí. Está linda la charla fuera del aire, ¿sabes? No se pueden pensar ahí. Pero cierto, bueno, un año intenso que va cerrando, pero está bueno esto de hablar de balances positivos, ¿o no? Sí, nosotros estamos satisfechos porque la cooperativa está fortalecida, está robusta, tiene todos los elementos para cumplir eficientemente su tarea. La actividad principal de la cooperativa, que es la distribución de energía, es eficiente, responde a los mayores estándares de mantenimiento de las redes de distribución. Nosotros hacemos inversiones en forma permanente. Yo no me voy a cansar de decir, toda la semana, cada 10 días, sale un aviso de un corte programado. Cada vez que se hace un corte programado, significa que la cooperativa está invirtiendo. Y eso se hace permanentemente. La renovación de vehículos, de herramientas, las medidas de seguridad, el personal tiene su ropa permanente, las pinzas especiales tienen una vida útil, se vence, se compra nueva. Digamos, la verdad, esto en la red también es el mantenimiento, todo, el cambio, todo permanente, todo es fundamental, todo, para... los cables preensamblados, los transformadores. Acá en la esquina están a una cuadra y media, están cambiando un transformador en este momento. Los elementos de seguridad, los vehículos, los cables, los transformadores, los postes, eso es permanente. La atención del reclamo a la gente, el reclamo a la gente se atiende prácticamente en el día, cuanto mucho al día siguiente. Usted llama porque tiene un problema en su casa y al rato está la camioneta de la cooperativa a la puerta a ver cuál es el problema y para trabajar la solución. Así que tenemos un grado de eficiencia muy elevado, de los mayores estándares del país. Sí. Tomado como referencia de muchos sectores. Sí, sí, tal cual. Porque nos han dicho eso. Tal cual. Sí, se trabaja, la verdad. Y aparte proyecciones, obras, trabajos. Sí, pero yo tengo que decir esto. Nosotros somos la conducción de la cooperativa, pero esto gracias a los directores y al personal. Personal que se sube a la camioneta y sube en las canastas de las hidrogrúas y en los elevadores y trabaja y reemplaza los cables. Bueno, este es un equipo muy grande que trabaja muy bien, que es eficiente, que responde a la directiva de la empresa y bueno, que nos ha hecho una, así como vos decís, una cooperativa, una distribuidora de referencia. Muchas veces somos material de consulta, muchas veces. Esto nos ha generado mucho respeto. Los ingenieros, los profesionales que trabajan en la cooperativa están muy bien formados, saben de qué se trata este trabajo y lo hacen cada vez mejor. Esa es la verdad. Marcelo, y porque uno cuando habla de esto, ¿no?, de lo que vos estás contando, más estas obras que me contaste, que ahora vamos a hablar, que se están, algunas ya en marcha, otras en proyecciones, que está buenísimo, hay un escenario complejo en lo económico. Y hubo un aspecto de la cooperativa que fue muy valorado por el vecino, que fue el casi cara a cara para resolver cuestiones de pagos, de deudas. ¿Está bueno eso o no? Sí. Nosotros... Digo el casi cara a cara porque hubo vecinos que se sentaron. La gente va, pide por nosotros, lo atendemos. No tienen que pedir audiencia, van, cuando mucho estamos en una reunión tendrán que esperar un ratito, a veces nos levantamos las reuniones para atender al vecino, que es el socio, que es el dueño de la cooperativa. Eso da muy buenos resultados, la gente queda satisfecha porque nosotros de manera personal, no hay una computadora y dice marque uno para tal cosa, marque dos para tal otra, acá somos nosotros, de carne y hueso, cara a cara. Hay veces que lo podemos resolver más fácilmente, hay veces que cuesta un poquito más. La verdad, lo que nosotros no podemos hacer es perdonar las deudas, pero sí podemos hacer planes de financiación a medida del problema que tiene la gente, dilatar los pagos, financiarlos, prorrogar los vencimientos. Vamos acomodando la situación a la compleja situación que viven los socios de la cooperativa. En una ciudad como Concordia, donde el 90% de las conexiones son domiciliarias, donde según los análisis de la encuesta Hogares Permanente, la situación de Concordia es compleja, tiene sectores marginales que se le hace difícil ir a la farmacia para comprar el remedio a sus hijos, o ir a o comprar carne para la comida de su familia, también se le hace difícil pagar la luz. Entonces uno tiene que tener una mirada comprensiva de toda esta realidad y trabajar en función de ello. Seguro, porque si no sería muy difícil sentarnos en nuestro escritorio y decir, no, mira, la ley es la ley, hermano, como se hizo mucho tiempo. Hay cierto grado de humanización en esto. Bueno, otras empresas de servicio de la ciudad, si vos no pagaste, cortan y después para volver es un problema. Nosotros somos, tenemos una gran ventaja, que somos una cooperativa y hacemos cooperativismo. Algunos dicen, ah, esto no es una cooperativa trucha. Bueno, nosotros hacemos cooperativismo. Respetamos al socio, lo consideramos dueño de la cooperativa y trabajamos en función de eso. Marcelo, y te pregunto, porque obviamente hay cuestiones que uno ve que está pasando, ¿cómo está manejando esto de decir las finanzas, ¿no? Uno dice, vos hablás de equipamiento, ahora estaba leyendo que hay una licitación para compra de vehículos a la cooperativa, cuando vos hablás de los costos, y muy prolijo hay que ser para orientar los recursos, para llevar esto acá, para el trabajador, obviamente los cambios de cable, los vehículos, hay que ser muy ordenado ahí para que después cierre más o menos todo, ¿no? Sí, mira, yo cuando hablamos de esto doy un ejemplo. A ver. Porque el año pasado fue un tema recurrente este tema del análisis de los costos, las obras. Estábamos en la búsqueda de la explicación de por qué nos va como nos va. Entonces, un día lo llamamos al director de recursos humanos y le pedimos que nos haga una estadística desde que estamos nosotros, enero del 2020 al 2024. ¿Cuántos empleados habían entrado en el segmento Luz y Fuerza, que es el mayoritario? En enero del 2020 había 185 y en diciembre del 2024 había 186. Así que había ingresado uno. Bueno, este es uno de los secretos. Nosotros no vinimos a la cooperativa y trajimos todo nuestro séquito. Seguimos con el staff permanente que estaba, no incorporamos a nadie, los ingenieros nos piden, nos avaltan todo acá, uno allá, lo analizamos, lo vemos, esperamos una vacante, esa es la fama. Yo decía al principio que esto se logra gracias a una estricta política de austeridad. Uno tiene que ser austero y tiene que dar el ejemplo además. Así que... Pero te da previsibilidad, te da cierto mangel de que vos estás con esa planta, ¿o no? Te da seriedad, te da mucha seriedad. Nuestro proveedor, nosotros estamos al día, no le demos nada a nadie. Pagamos nuestros planes de pago con Camesa, digamos, nuestros proveedores cobran regularmente. La verdad, la cooperativa es muy prolija. La cooperativa tiene una estructura de direcciones, cada dirección tiene su jefe de área, cada jefe de área tiene su personal dependiente, cada papel que se mueve lo ven 20 personas. Tenés que ser muy prolijo porque lo están mirando 20 tipos. Digamos, vos no podés macanear con un papel, ni es nuestro propósito, pero quiero decir, está muy controlado. Tenemos un auditor externo que nos mira el papel de canto. Bien, bien. Digamos, No hace falta porque nosotros creemos que hacemos lo correcto, pero quiero decir, esto nos permite a nosotros maximizar nuestros recursos. Por eso podemos seguir haciendo obras, mantener la red en estado óptimo, a los trabajadores de la cooperativa no se les debe nada, se tal día cobran el último día hábil de cada mes. Se cumple con todas las obligaciones y al mismo tiempo se siguen haciendo cosas, lo cual para nosotros es un gran respaldo. La gente nos ha dicho, digamos, que no saben cómo hacemos, porque digamos, todo el mundo tiene problemas, y nosotros, bueno, Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Y en, viste que se habla mucho de las balanzas, ingresos, egresos. ¿En eso cómo están, Marcelo? Porque recordemos que, si bien la cooperativa, los socios son los vecinos, también hay grandes clientes y estas cuestiones, y también hay inversiones que generan por ahí un pequeño endeudamiento, o gran endeudamiento, pero se afronta. ¿Cómo están en esa balanza de deuda con deudores, ponele? Nosotros estamos muy bien. En la esfera privada, por ahí hay algunos atracones de algún sector, pero como ocurre en todos los órdenes de la vida, eso nos sentamos a negociar, cómo seguimos, cómo lo resolvemos, normalmente le encontramos solución. Hay algunos casos que si las empresas se han caído, y así como le han quedado debiendo a muchísima gente, también nos han quedado debiendo a nosotros, y eso pasa buena parte del pasivo. No se da en casos importantes. Mirá, ¿por qué ocurre esto? Por la matriz que tiene la ciudad. Nosotros, de las 65.000 conexiones que tenemos, el 90% es domiciliario. Y el otro 10% está con algunas industrias y después todos organismos públicos del Estado, digamos, que son los grandes usuarios. Es decir, no tenemos grandes empresas que generen grandes deudas que nos compliquen a nosotros. En Gualeguaychú está prácticamente mitad y mitad. Mitad es industrial, mitad domiciliario. En Zárate, que hablamos con el presidente hace unos días, el 80% es industrial. Entonces, esta matriz genera diferentes comportamientos. En el caso nuestro, que es prácticamente todo residencial, hablamos de volúmenes menores, ¿no? Del consumo de una casa, que en algunas casas podrá tener más, pero siempre está dentro de términos manejables. Ese en cuanto al sector privado. En el sector público, con la municipalidad estamos bien. Hay un atraso de dos meses, pero esto es de rutina. Sí, igual en una cadena. Está bien, pero no se va ampliando el plazo de deuda. Digamos, todos los meses pagan una remesa y cumplen con el mes que están pagando dos meses para atrás. Bueno, a nivel... Sí, lo que es, cuando vos entras en la cadena, por lo menos vos sabés que va a ingresar, aunque sea de dos meses atrás, pero va ingresando. A nivel provincial... son muchos los rubros que tiene que pagar la provincia, la cooperativa, la distribuidora en general de la provincia. Hay rubros que están atrasados de hace 7 años. Digamos, que no es este gobierno, el anterior y el anterior. Que son menores, pero que son deuda, que si uno la actualiza es una plata importante. Bueno, hacemos los reclamos permanentes. La provincia paga todos los meses algo. A veces los aportes son mayores y ayuda, a veces son menores y se complica. Pero hay un goteo permanente, están debiendo más de 1.000 millones de pesos, que en un presupuesto general no es tanta plata, digamos, es la mitad de una factura de Camesa. Bueno, si un día la provincia se le pone al día y nos paga la mitad de la factura de Camesa, a nosotros sería un gran alivio. Seguro, pero igual usted a Camesa, que es la distribuidora, ustedes tienen que... Todos los meses. 2.500, 2.800 millones de pesos por mes, es un montón de plata. Mirá vos. Pero bueno... Pero está bueno entender se puede pagar, esos volúmenes. Se puede pagar, estamos al día, pagamos todos los meses como corresponde. Y los canales ahí con Camesa, poner en el caso tuyo como presidente. No, está muy bien. Tenemos los teléfonos directos, nos hablamos. Aparte, el cliente importante, la cooperativa de Concordia. Sí, porque a veces no se toma la magnitud. Es una de las cooperativas más grandes del país. Ahí está. Y una de las más antiguas. Y viste que se habla mucho a veces de el desordenamiento de cómo se va armando Concordia. Que ahora le están buscando la vuelta con esto del código. Es un desafío para la cooperativa que se te instalen barrios, porque viste que tenés que llevarle algo de la cuestión solidaria después. No, está bien, la normativa indica que cuando se construye, el que construye en un loteo, en un barrio, tiene que pagar la obra de infraestructura eléctrica, La cooperativa llega con su obligación de servicio hasta el medidor. Ahora, los cables hasta el medidor, para adentro, todo, la obra de distribución en baja, la paga el que hace la obra. Nosotros por ahí nos contratan a nosotros, uh-huh. les financiamos la obra, bien, le damos cuota con una entrega, bueno, uh-huh. vamos intentando armar las cosas para que las cosas salgan. Uh-huh. Cuando son obras muy importantes, por ahí es más complicado porque son recursos también importantes. Pero nos sentamos, vemos cómo pueden pagar, para que las obras salgan, porque la ciudad necesita crecer. Uh-huh. Y en tal de crecimiento tenemos un limitante que es la potencia de la energía, que necesitamos una nueva estación transformadora. Ahí está. Uh-huh. Es complejo, es difícil, sale mucha plata. Uh-huh. Cuando lo pudo hacer la Nación, nos dieron vuelta y no lo hicieron. Ahora ya sabemos que no lo va a hacer. Estamos trabajando con la provincia, hay una, uh-huh. una línea de trabajo que estamos empezando a hacerla. Bien. A lo mejor no va bien. Y ¿se van haciendo igual como obras que van solventando esto o no? Bueno, sí, mirá. Cuando era secretario de Energía, allá en los principios del gobierno de Fernández, Darío Martínez, uh-huh. Viajamos con nuestro equipo, con los ingenieros, bien. Les llevábamos un anteproyecto de una nueva estación transformadora en la zona sur, en un terreno propio que tenemos entre Maciza y entre Eger y el Parque Industrial, sí, sí, sí, sí. que es un lugar que hace mucho tiempo se lo compró previendo que el crecimiento de la ciudad iba para ese bueno, lado. Bueno. O sea que es un lugar estratégico. Bueno. Se fue Martínez, vino Cayón, una chica, una ingeniera, tuvimos una nueva reunión, avanzó un poquito el expediente y después se trancó. La plata la usaban para otra cosa. Pero en ese momento se pudo haber hecho. Mirá vos. Después se cayó todo. Uh-huh. El actual gobierno no hace estas obras. Uh-huh. Si un sector de la comunidad se queda sin energía, pero, a ver, nosotros tenemos un eslogan que dice sin energía no hay desarrollo. Coincido. Entonces, una empresa importante que va a invertir 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, me dice, bueno, a ver, me ofrecieron ir a Concordia. ¿Qué tiene Concordia? Yo necesito de potencia tanto. No tenés la potencia. Bueno, me voy a Zárate, claro, que sí la tiene. Ni la me voy a Campana. Me voy a polos industriales que tienen toda esa capacidad de desarrollo. Entonces los gobiernos tienen que facilitar la estructura para la erradicación de industria. Y la estructura, un elemento clave es la energía. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestro aporte, pagamos de nuestros recursos los proyectos, pero digamos, son inversiones importantes. Hoy una estación transformadora debe andar en los ya ni sé, pero en varios millones de dólares. Mucha plata. Varios millones de dólares. Mucha plata. Igualmente, jugaría un rol importante en el desarrollo que uno dice se amortiza esto, ¿no? Pero bueno, se van haciendo obras para eso. Sí, mira, en paralelo, en estas reuniones de trabajo que hacemos, un ingeniero dice, mira, como lo de la estación transformadora nueva está verde, uh-huh. podemos nosotros potenciar la que tenemos. Hace una obra y agregarle un... Amén. Sí, tenemos un borrador viejo, lo vamos a actualizar. Bueno, lo actualizaron. Bueno, salía mucha plata. Salía mucha plata. Estamos hablando de la obra civil 2.000 millones y el transformador un millón y medio de dólares. Vale, es una tortadita. Bueno, así que hace 2 años y medio empezamos todos los meses a comprar un tornillito, una arandela, un pedazo de fierro. Y hoy está prácticamente terminada. Nos falta el transformador con recursos propios. No pedimos crédito, no un subsidio, la provincia, nacional, con recursos propios, el ahorro, esto del que hablamos, lo aplicamos en la ampliación de la estación transformadora Río Uruguay, que está en Boulevard San Lorenzo y Maipú. La obra civil está toda terminada, faltan detalles de... Y el transformador, que tenemos el problema, que podríamos comprarlo en plazo, el problema del transformador... Es que yo lo compro hoy, el plazo de entrega son 2 años. No es que yo voy a la esquina y me compro un transformador. Así que estamos en la búsqueda de que alguna empresa tenga uno que más o menos nos sirva, o nos presta, o nos alquila, o nos venda. Aunque sea usado. Bueno, eso nos va a permitir un alivio en el suministro de energía en baja, para... Mirá, a ver, medio técnico, y hablando de números, por ahí a lo mejor la gente no lo entiende mucho. Nosotros estamos entrando a la temporada estival, ya en unos días entramos en el verano, formalmente. El máximo de consumo, el récord de demanda, se produce la primera quincena de febrero, y la última, que creo fue el 14 de febrero de este año, llegó a los 98 megavatios hora, en la hora pico. Nosotros tenemos, en nuestra estación transformadora tenemos 60, tenemos dos trafos de 30. Y le tenemos contratado a Enersa, de su transformadora, casi 40. Bueno. Así que estamos al límite. Sí, 60 más 40, 100, 40. Bueno, nosotros si agregamos esto, tenemos propio 90, y con lo que tiene estamos tranquilos, que no vamos a tener problemas de demanda. Lo previmos allá, nos falta el transformador, estamos trabajando. Creemos que vamos a tener igualmente una buena actividad durante el verano. No creemos que tengamos problemas de corte. Bueno. Hay un crecimiento vegetativo. Todos los años se gasta un poco más de energía. Siempre hay un poco más de consumo. A veces más, a veces menos. Siempre se consume más. Están buscando igual, con obras, pero también con políticas de mensaje, buscar otro tipo de energías alternativas, paneles. Esto está bueno, lo analizás. Te digo dos cosas. Como un proceso bueno. Sí, te digo dos cosas. Primero, nosotros tenemos iniciamos una campaña hace unos días del uso responsable de la energía. El uso del aire, bueno, hay todos unos tips, acá en tu radio seguramente ha llegado. Bueno, una campaña que trata de meter a la gente en la época que empieza el mayor consumo a que tenga cuidado. Después hemos decidido invertir, que ya hemos llamado a licitación, una planta de energía solar, en escala es pequeña, pero que es el inicio, y que al mismo tiempo es un mensaje para la energía limpia, renovable, medioambiental. Bueno, que lo vamos a hacer en el techo de lo que es Central 1, en Alberdi y Rivadavia, San Juan. En todo ese techo, que es medio simbólico, porque ahí vamos a generar energía solar, pero es donde empezó a generar energía la cooperativa. Bravo, ahí está uno. Bravo, histórico. Claro, es histórico. Así que donde alguna vez empezó la cooperativa a generar energía, hoy volvemos con la tecnología moderna a hacer energía solar. O sea, estamos muy contentos con eso. Estamos siempre buscándole la vuelta para que el servicio sea el mejor. Hemos incorporado una tecnología que prácticamente es nuestra, porque no hemos visto en otro lado, que es un dron con tres tipos de cámaras, pero la más importante es una cámara termográfica que determina la temperatura del conductor, es decir, del cable. Mira. Estamos en una reunión, a mí me dicen contarlo porque es pintoresco. Tecnología, ¿viste eso que ve con colores así? Tal cual, tal cual. Eso transmite online a un monitor, pero estamos en una reunión y el ingeniero me dice, no es tan fácil, dice, porque los conductores, la mayor afectación en la parte superior. Entonces uno tiene que llegar para arriba para ver el problema. Entonces había un problema una vez, entonces con una caña extensible, atando un celular arriba, hice una videollamada con un celular abajo, entonces con la caña iban moviendo. Bravo. Bueno, muy ingenioso. Pero ahora eso no se va a hacer más porque tenemos un dron que recorre la línea, que determina el estado. Lo más importante, que nos permite adelantarnos a un corte, porque como eso determina establece la temperatura del conductor del cable, si a mayor color rojo es mayor temperatura. Si hay una escala, si está muy alto el color rojo es porque se va a cortar. Seguro. Y nos permite intervenir antes que se corte. Nosotros esto sabíamos, estas cosas, después del burro muerto, como se decía, como decía mi abuela, la tuya capaz que también. Es decir, después que el cable se cortó. Bueno, y está bueno esto, estar viendo lo que pasa con equipamiento y eso, ¿te gusta mirar lo sí, que sí, pasa? Totalmente. Con... No, hemos recibido muchas consultas de distintos lugares. Bien. Hemos sido invitados al Congreso Nacional de Federación de Cooperativa Eléctrica en Córdoba, donde nos pidieron que pongamos sobre este tema del dron. Es mucho más largo, pero en la radio por ahí contar. No. Bueno, todas estas inquietudes, las cosas que hacemos, nos mantiene... Con mucho vigor, con mucha fortaleza, porque vemos, bueno, a ver, la biblioteca es impresionante. Sí. Yo digo siempre que hablo donde sea, que mi vicio es hablar de la biblioteca. Digamos, a mí la gente me para en la calle contento, se recibió. Hay gente que avisa o manda cartas diciendo que gracias a la capacitación consiguió trabajo. Bueno, aparte está instaladísima, eso está bueno, sí, ¿no? Sí, yo lo hablo porque la verdad, el trabajo de los chicos es impresionante, la cantidad de cursos, los beneficios que tienen. Una época, ahora no lo estoy escuchando, decía, pero ¿cuánto nos cobra la biblioteca? ¿Cuánto pagamos de biblioteca? 20 pesos. Sí, sí, ahora eso sí es verdad. Te quiero preguntar, porque me quedé sorprendido con unas palabras, en este caso, de quien está en la vicepresidencia, sobre un sistema perverso que tiene que ver con el nuevo esquema de subsidio. ¿Te genera preocupación en lo que puede ser el futuro? Bueno, sí, eso es un problema permanente, una preocupación también permanente. Bien. Nosotros decimos que es perverso porque, a ver, para arrancar desde el principio, el ítem subsidio es el segundo más caro del presupuesto nacional. Entonces, todos los gobiernos que tratan de buscar un equilibrio fiscal de Macri para acá, con el tarifazo del 17 y 18, lo que buscan es disminuir el déficit. Clarito. Lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández y ahora lo está haciendo Milei. Ahora, cuando vos implementás las políticas de disminución del déficit, pero no contemplás el ser humano de carne y hueso que padece las consecuencias, decimos que es perverso. Porque vos podés implementar sistemas que contengan a la gente que más necesita. Entonces, en este punto, yo digo siempre, porque la gente, bueno, pero ¿por qué subsidio? Bueno, el subsidio es una figura de todo el mundo. Sí. Yo le digo a la gente, prueben, hoy es tan fácil, con Google, en el buscador pongan, subsidio a la energía en España. Y le va a salir todo el sistema en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, digamos, en Alemania. Digamos, el subsidio a la energía está integrado en todo el mundo. Lo que sucede es que en esos países funciona. Y acá estamos permanentemente empujando a la gente a un mayor estado de necesidad. Ya estaba mal y ahora está peor. Bueno, hay que contenerla. A la gente hay que contenerla. Las últimas medidas van a complicar un poco más la situación, porque parte de la clase media se va a quedar sin el apoyo del subsidio, lamentablemente. La gente debe recordar que en el 2022 el gobierno de Fernández dispuso la segmentación en tres niveles, 1, 2 y 3, para lo cual la gente debía inscribirse en el RACE, que era el Registro de Acceso al Subsidio de la Energía, Subsidio Energético, y esa base de datos más el cruzamiento con otras encuadraba a cada consumidor en una categoría. El nivel 1 era altos ingresos, pagaba tarifa plana. El nivel 3, ingresos medios. El ingreso medio era el que estaba entre una y tres canastas básicas. Y los ingresos bajos que estaban por debajo de una canasta básica. Sí. Hoy una canasta básica está en 1.200.000. Es decir que tres canastas básicas están hablando de 3.600.000, en números redondos. Ese sistema cambia a partir del 1 de enero, no va a haber más la segmentación, desaparece. Ahora va a haber dos categorías, con subsidio y sin subsidio. Sí. Como dicen los correntinos, penal y apelarse. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, terrible. Bueno. Uh-huh. Los que tienen subsidio son los que perciben menos de 3 canastas básicas. El grupo familiar. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Si el grupo familiar, 3 que trabajen, supera. Pero eso no lo significa que dejen de estar en un estado de necesidad. Si hay todo un segmento, sí, sí, sí, por eso que lo corren hacia lo más pudiente y que no van a recibir subsidio. Uh-huh. Pero además con una limitante en el consumo. El subsidio es en los meses de mayor consumo hasta 300. Superior a 300 pagan tarifa plana. Uh-huh. Nosotros tenemos un promedio en Concordia, en la en temporada estival, que es donde más se consume energía, de 290. Y el subsidio está a 300. Es decir, que vos te estornudás y pagás tarifa plana. Uh-huh. Y en la temporada de menor consumo, que son las temporadas frías, los meses fríos, el subsidio es hasta 150 kilovatios mes. Bravo. Es decir que en el tiempo frío la gente va a pagar tarifa plana, porque los que consumen menos de 150 son mínimos, está muy por debajo del promedio. Y en estos tiempos donde hay una migración de los hogares y hasta en los edificios, de que sea todo eléctrico, se utiliza muy poco el gas, el consumo también aumenta. Seguro. Así que tú vas a traer el programa, esto antes era el RACE, ahora se va a llamar, el sistema es, ya me va a salir, el sistema de energía focalizado. Pero va a ser esto que vos decís, los grandes grupos, los que tienen y los que no. El CEF es el subsidio energético focalizado, se va a cambiar el nombre del registro, se va a RACEF, registro de RACEF de acceso. Bueno, la verdad que cada vez que alguien aborda esta problemática, volvemos al inicio de por qué son perversos, porque no están pensando en la gente. Están pensando únicamente en achicar el déficit, el déficit fiscal. Lo cual está bien que disminuya el déficit fiscal. Pero por ahí no alcanza para comprar aviones y sí, no atender sí, alguna necesidad de la gente. ¿En base a qué, no? ¿En base a qué? Sí, ¿eh? Sí. Es una discusión de nunca terminar. Uh-huh. Con respecto, te quiero preguntar, porque sé que te genera mucho interés el tema de lo que pasa con la energía eléctrica generada con las represas. ¿Cómo ves, preguntándote, apelando a tu experiencia, que un gobierno provincial lleva a la Corte Suprema de Justicia por los beneficios de una represa para lo que es la provincia de Entre Ríos? ¿Y cómo estás viendo todo ese escenario? Porque viste que entra siempre en el debate por qué se paga la energía en estas cifras, cuándo. Y el otro día tiraron la comparativa acá en el programa con facturas que pagan en, ponele, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Hacés esa valoración? Sí, nosotros lo hacemos permanentemente, pero para después hablamos de la factura de Buenos Aires, de la de Entre Ríos. Pero el tema de CTM, de Salto Grande, la represa, para entender, hay que ver el contexto y los antecedentes históricos. Cuando se construyó la represa, se sabía, pero no tanto, cuáles iban a ser las consecuencias. Hoy hay un montón de departamentos beneficiarios, pero los dos departamentos de la provincia que pusieron el cuero y la vida, porque hay muchos que dejaron la vida ahí literalmente. Federación Concordia. Federación y Concordia. Me gusta empezar hablando por Federación, porque Federación tuvo que cambiar el pueblo de lugar. Dejaron su historia, sus sueños, sus raíces bajo el agua. Y le construyeron un gran barrio al IAPB. Todas casitas iguales, aburridas. Sí, sí, sin árboles. Los chicos, la juventud se iba, migraba hasta que aparecieron las termas. Le habían dicho que como beneficio por el sacrificio iban a tener energía eléctrica gratis. Y le pusieron cocinas eléctricas. Eléctrica, a los dos meses tuvieron que sacarla a la calle porque fue gratis. La región de Salto Grande, Federación y Concordia básicamente, han sufrido entonces, lo siguen sufriendo ahora y lo van a seguir sufriendo en el futuro, lo van a seguir sufriendo en el futuro. Bueno, no sé cómo se apaga esto. lo van a seguir sufriendo en el futuro. Ah, llegó un amigo, ahí está Ramón. Ramón, ahí está. Son los daños permanentes. Por ahí no se entiende en otros lugares, de la provincia inclusive, del país ni hablar. El lago artificial que generó la represa son algo así de 70.000 hectáreas. El espejo de agua generó un cambio climático. Sí, sí, sí. Además, que es permanente, sí, sí. Además de 70.000 hectáreas productivas bajo el agua, que la región ya no las cuenta. A eso hay que sumarle la erosión de las costas. Acá había costas, playas, lugares turísticos que se han desarmado, que se han desarmado, han desaparecido sin ninguna posibilidad de reconstruirse. Entonces el daño es permanente, los especialistas hablan de muchos más, el cambio ambiental, etcétera, etcétera. Y este daño permanente en el derecho dice que tiene que ser resarcido. Seguro, seguro. Bueno, ese resarcimiento ha tenido muchas idas y vueltas, ha habido incumplimiento, y eso incumplimiento es lo que ha llevado por primera vez al gobernador de la provincia a reclamar ante la Corte Suprema el pago. Bueno, había algunas posibilidades de acuerdo, estaban negociando, como todo juicio. Esta es la historia de Salto Grande. Esta es la historia de Salto Grande. Entonces, cuando nosotros decimos que necesitamos algún beneficio para la región, tiene que ver hasta con nuestros muertos. Sí, sí, sí. Mucha gente murió en la construcción de la represa. Sí. No, pero ahí describiste todo el impacto que tiene y que, repito, está bueno lo que decís, permanente. Claro, no es que yo te arreglo ahora y... ya está, resolvemos. Claro. Bueno, esta es la situación de la represa. Nosotros habíamos planteado en las distintas esferas, no hemos tenido mucho acompañamiento, porque viste, por ahí los acompañamientos significa asumir compromiso. La gente, por las dudas, te miro de lejos a ver qué pasa. Sí. Pedimos que autoricen a CTM que nos venda energía. Sí, yo me acuerdo que me lo dijiste, bueno, en varias oportunidades. Bueno, eso está difícil de que salga. Nosotros pensamos que era un tema importante para la región, que iba a tener volumen. No lo tuvo, hay mucho egoísmo. Mucho egoísmo, no vaya a ser que nos vaya bien y que sea gracias a nosotros. Hay envidias. Sí, olvídate. Tristemente, hay gente, ¿no? Hay gente que no se quiere jugar en este tipo de iniciativa porque después te encasillan, estás acá o estás allá, y como yo quiero seguir en el ruedo, no puedo permitirme ningún traspié. Bueno, todo. No te pregunto los números, pero sería un beneficio extraordinario para Concordia, por el describiendo nomás lo que tiene que ver con los intermediarios y estas cuestiones, ¿o sí, no? Sí, podríamos hablar de números, pero la gente se aburre. Por eso te digo. Yo lo que te digo es, un beneficio directo es, con esos recursos, fomentar la erradicación industrial. Con eso nosotros empezamos, con la generación de trabajo genuino, a revertir el proceso de decadencia permanente que tenemos y a estar siempre al tope de los índices, los peores índices sociales. Eso, la única forma, hay dos cosas que hay que hacer para esto, educación y trabajo. Sí. No hay otra, no hay secreto, está todo inventado. Ahora, necesitas recursos. ¿Por qué? Volvemos. ¿Por qué una empresa va a invertir 50 o 100 millones de dólares en Concordia? La empresa busca ganancia. Tenemos que buscar de qué manera le damos un beneficio para que dé trabajo a nuestra gente. Sí. Y ahí el energético es parte del desarrollo. Es tal cual. La energía forma parte de uno de los costos más importantes de los emprendimientos industriales. Y uno tiene que abordar esto con coraje y a cara descubierta, hay que hablar y tratar de encontrarle las soluciones. No podemos seguir escondiéndonos. ¿En qué nos escondemos? Bueno, no tuvimos mucho apoyo, esa es la verdad. Nosotros seguimos creyendo que ese es el camino, que hay que seguirlo. Hay que seguirlo. De algún lado tiene que ser un beneficio. Nosotros, digamos, Pablo, y la gente que escucha lo sabe, porque la gente que escucha lo sufre en carne propia. La única forma de progresar es con trabajo. Sí. Y con un trabajo digno que te permite, que tenga capacidad de ahorro. Sí. Que ese ahorro todos los años te permite pegar un saltito de mejoramiento de tu vida, de tu grupo familiar. Pero esto está todo armado. Sí, ciudad con más del 50% de pobreza, el panorama... Sí, es triste. Un tejido social roto. Es triste. Marcelo, se me voló el tiempo. Pero te quiero decir que siempre es un gustazo tenerte y que vamos a seguir, obviamente, porque me parece fundamental llevar la información a la gente. Te quiero agradecer no solo por la visita de hoy, sino por cada vez que recurrimos por información, a vos y a tu equipo de trabajo. Pero te quiero agradecer que te vengas en vivo, que te tome el laburito de venirte, charlar fuera y en el aire. Así que te agradezco un montón. No, Pablo, sabés que me gusta venir particularmente a tu radio. Nos conocemos de hace muchos años. También se da este elemento de la confianza. Uno se tiene confianza y dice cosas que por ahí en otro lugar las dice de otra manera. Acá es como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Nos olvidamos que estamos en aire, qué sé yo, bueno. Así que bueno, se genera un clima distinto, muy lindo, y eso lo generamos nosotros, pero lo propiciás vos, y quiero agradecerte en lo personal. Porque yo soy medio sensible y me emociona cuando, la verdad, porque no es común, digamos, hoy de todo tan áspero, todo tan difícil, todo tan competitivo, todo tan buscadores de ventaja y beneficio, que uno se siente acá distendido, con una tranquilidad. Vos también lo genera el clima ese, así que bueno, está buenísimo. Gracias, Pablo. No, gracias a vos, Marcelo, siempre un gustazo tenerte. Bueno, ahí ya está Ramón, ¿verdad? Ahí está Ramón, Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a